para nosotros y para toda nuestra audiencia saber. Lo que pude entender con la comunicación anterior, por todos estos problemas técnicos que estamos teniendo, es que está en libertad el asesino. Sí, está en libertad con domiciliaria, que lo dejan en 3 días. O casualidad, ¿no es cierto?, que un noticiero norte sacó a las 7 de la mañana que nosotros nos manifestamos y se enfermó el doctor La Tata hoy. Se enfermó hasta la otra semana. Ah, sí. Se enfermó. ¿Y por qué en 3 días le dan la libertad, ¿no es cierto?, con domiciliaria, sin avisarnos, a mí ni al abogado? Pero esto es una locura lo que me está usted diciendo. Esto ocurre acá en nuestro querido Chaco, con el poder que tiene la familia. El caso mío es más o menos al de Valle Sosa, es un hijo de un hermano paraguayo, que lo matan los argentinos, los rugby, y acá una familia paraguaya que le mata a mi hija argentina, ¿viste? Y pasa todo con el poder que tiene. Funcionario de Coqui, dos primos funcionarios, el otro fue subsecretario de Coqui. Y bueno, el poder que tiene la familia Barúa es, lamentablemente. Usted me está diciendo porque mediante influencias, este hombre que asesinó a su hija está en libertad domiciliaria. Sí, supuestamente dice que está con tobillera, pero no dice lo que es la tobillera. No, eso es una mentira, esa es la gran mentira que hay. La tobillera, sí, no, mentira, nadie controla eso. Es una mentira grande, eso. Disculpe, nadie controla la tobillera. El tipo puede tener la tobillera, no, pero puede ir por donde quiera. Nadie controla eso. Eso es mentira, porque no hay policías para controlar las calles naturalmente delante de la inseguridad que hay en Resistencia. Imagínense ustedes que va a haber policía para controlar a estos tipos, estos depravados, estos asesinos que están en libertad. No hay. Sí, fíjese, o sea, usted debe conocer el caso, ¿sí? Se fueron a allanar porque decían que el tipo que estaba con tobillera en el domicilio no estaba en la casa. Y cuando le hicieron el allanamiento, encontraron 4 kilos de droga y el tipo no estaba en la casa. O sea que la tobillera no sirve para nada. No, y es todo mentira. Pero, y en la foto de el norte sale un pie de un gordo con una tobillera, ¿viste? Sí. Como que es la pierna de él. Hasta en eso se burla de la gente, ¿viste? Totalmente, o sea, amigo, totalmente. Le meten la foto de cualquiera que tenga una tobillera y dice que es de él, ¿viste? Y esto es lo malo. Bueno, y ahora ustedes se presentaron ahí para pedir explicaciones y no hay nadie que les dé la respuesta. No, el secretario lo dio muy amablemente y solamente queremos nosotros la revocatoria urgente de esta medida, ¿no es cierto? Y que lo haya, no en comisaría, porque en la comisaría, como tiene el tío que es comisario, el anterior y abogado, le sacan en el patrullero, le llevan a la casa, ¿viste? O sea, que vivía más en la casa que en la comisaría. Bueno, entonces nosotros que pedimos que vaya a cumplir la condena efectiva en la alcaldía, como le hicieron a la hermana de la presidenta de Linares, que en 5 días le mandaron en la alcaldía sin procesos judiciales. No sé si conoce el caso. Sí. Me parece excelente que hagan eso, ¿viste? Pero que hagan con nosotros hace 7 años que estamos, ¿viste?, en lucha. 7 años, ¿viste? Y eso es doloroso, jugar con la gente. Y también le demuestra a la sociedad que ellos hacen lo que quieren, ¿viste? Bueno, lamentablemente es así. Lamentablemente es así como usted está diciendo, Vasconcelos. Juan Gilberto Núñez Barúa está en libertad. No tiene prisión domiciliaria. Es prácticamente decir libertad. Manejando de vuelta, buscando otra víctima, como yo siempre digo, para matar, porque maneja como loco. Él se droga, se alcoholiza. O sea que él tiene que estar recluido nomás. Tiene que cumplir la pena como cualquier hijo de ciudadano, ¿viste? Común. Claro. No puede ser que la plata haga lo que quiera, ¿viste? Bueno, Francisco, estamos a su disposición. Cuente con nosotros, con esta radio, Radio Sur, para seguir de cerca esta cuestión. Hay que seguir presionando para que esto no ocurra, para que este hombre vuelva a estar tras las rejas, donde tiene que estar, no en la casa, porque eso es como darle de vacaciones, ¿eh? Es como darle de vacaciones a este asesino. Fíjese usted que tiene hemorroides irritados y estrés. A nosotros nos agarró toda clase de enfermedad, tenemos casi 70 años. Y seguimos la lucha, jefe, no puede ser esto. No quedó mi hija también de que criar de mi hija. Y es doloroso que tu hija de 15 años, yo le digo que es mi hija, de 15 años me dice, papá, no puede ser que esté suelto otra vez, ¿viste? No tenemos justicia. Por eso es doloroso, ¿viste? No, doloroso, pero, doloroso. Pero por supuesto que lo entiendo, Vasconcelo. Esto es algo que... Que vamos a estar con ustedes. Así que muchas gracias por compartirnos esta situación y siga contando con Dani Cáceres, que es nuestro compañero de trabajo que está junto a usted ahí, y bueno, y a todo este equipo de Radio Sur. Bueno, gracias, muy amable, muy amigo mío también, Dani Cáceres. Te agradezco que esté acá. Bueno, gracias. Hasta luego.